No tengo tiempo pa' mierda que me baje nota. Cuando yo pierdo, aprendo, pa' mí eso no es derrota. Si tu novio te falló, que se muera ese idiota. Tú búscate otro cabrón y el que se busque otra. Yo antes estaba pa' ti, pero nada de eso importa. Vivo la vida feliz porque la vida es corta.